saber a dónde va y a dónde quiere llegar. Más que donde llega el viento. Me saña donde voy, donde lleva el viento.